pues yo me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la playa. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Box 102.9. Pesada. Box 102.9. Cuando pasaba por aquí, casi de espaldas me caí. Hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cosa tan linda, nunca vi. Todo yo me estremecí. Hey, hey, tal vez querrás hacerme. Oh, oh, oh, yes, what I say. Yeah, hey. Y que bien camina. Y que bien camina. Y que bien camina. Y que bien camina. Hey, hey, hey. What I say. Y que bien camina. Se da cuenta que la miro, oh sí, oh yes, what I say. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. De pronto se dirige a mí, parece que te gustó a ti. Hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando de cerca yo la vi, aún más me estremecí. Que yo estoy loco por sus huesos, oh sí. Oh yes, what I say. Hey, hey. Y que me camina. Y que me camina. FMRadiobox.com. Llega Atmósfera Pesada. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como siendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Qué cosa bella, qué dulce encanto. Cuando me dice yo te quiero, oh, oh, oh, oh, parece un sueño.

Atmósfera Pesada. Took me by surprise when you turned around, feeling like I do after all this time. Shouldn't be allowed. How was I to know? Hola, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos. Hoy volvemos a encontrarnos como siempre, como cada lunes. Hoy te traemos una selección de canciones que te van a levantar el ánimo. Si estás triste o aburrido, simplemente te gusta la música, acá, este es tu lugar. Hagamos que la música te acompañe en todo momento, dejándonos en acompañarte con este ritmo que tanto te gusta. Dale, quédate. Took you at your word. Yeah, I believed in you. It was all a masquerade. I never could see through. You were so sincere. You played your part so well. You never knew how much it hurt to find you were not yourself. I really thought of you as someone else. Someone I thought mejor música, la de todos los tiempos, está en tu radio. Y hoy tenemos un lindo programa, ¿eh? A pesar de que ya empecé trabucándome de entrada nomás, ¿eh? Pero bueno, es que uno viene media fría, sin calentar. Me falta el traguito de vino, me parece. Para calentar la garganta. No piensen mal, ese traguito, viste, que uno toma para calentar la garganta. El ocho hermano que tenía atrás de la, claro, para el respaldo de la cama. Para mí sigue escondiendo la bebida atrás de la cama. Pero bueno, qué sé yo, a todo el mundo le pasa. Yo creo que si ustedes estuviesen ahí en el micrófono 2 horas hablando, también se les secaría la garganta. Yo creo, sobre todo a Kevin. Ya empezamos, Kevin. Me traigo el fernet. No, ¿qué fernet? Es vino. Para calentar la garganta es vino. Bueno, cada cual calienta como quiere la garganta. Obvio. Bueno, estamos saludando a la gente que está conectada en el vivo, que ya son muchos, ¿eh? Hay gente de todos lados. Eso me gusta mucho. Quiere decir que Atmósfera Pesada recorre el país poco más, ¿eh? Tenemos a Gabriela Cáceres, que nos dice feliz lunes, equipazo, saludito desde Merlo, ahí está Merlo presente. Maribel Jaramillo también desde Claypole, Oscar Pintos desde Ingeniero Alan, Nilda Molina desde Berazategui, Miguel Castillo dice buen programa de música espectacular. Tenemos piropos, ¿eh? Piropos ahí en el vivo. Juan Servín también está ahí desde Tigre. El dueño de la ruta dice a puro rock. Bueno, Juan, fuerza, fuerza, bien arriba, vamos, que nos tienen que encontrar bien arriba la vida. Carlos Oliva también está ahí del otro lado escuchándonos. Carlos Vallejo, hola, ¿cómo te va, Carlos? La Morito, hola, Morito, que tuve el agrado de conocerla un día en la casa de Kevin, así que bueno, estuvimos tomando unos matecitos ahí, Así que bueno, un beso enorme, Morito. Rita Lidia Gervasi también desde San Martín. Tenemos gente de todos lados queriendo escuchar música. Y en esta primera hora estamos con la música del señor Fede Longo. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Radiobox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. FMRadioVox.com. I want to love the most. I want to like someone the Holy Ghost. To listen where that's even signed. But the weak would surely die. I want to love the most. Don't leave your car parked in the street. Stay the night. Y esto es música para un lunes por la tarde, ¿eh? Más así cuando está el tiempo medio lluvioso. Anuncia lluvia ahora dentro de un rato otra vez, ¿eh? Salió el sol, lo anunciaron y también anuncian lluvia, así que esperemos que se equivoquen ahora. Porque no quiero que llueva. No quiero que llueva más. El tiempo estaba como vos. Estaba como yo. Inestable. Sí. Inestable. Exactamente, el tiempo está inestable. Dejalo sin herencia. Sí, sí, ya se lo dije. Varias veces le dije, no te voy a heredar nada. Epa. Siempre salimos para adelante. Una porquería. Tal cual, Fede, tal cual. Hoy, 26 de mayo, día del avión de papel. ¿Quién no hizo un avioncito de papel en su vida? Yo creo que todos los que estamos acá y los que están del otro lado también en algún momento han hecho un avioncito de papel. Ahora están, viste, los que son más copados. ¿A quién no le habrá caído el avión de papel en el ojo? En el ojo, ¿no? sobre todo en las clases, ahí en el colegio, ¿no? Que se hacían esos avioncitos de papel cuando la maestra se daba vuelta. Claro, no hacía falta que sea hora libre. No. El avioncito no de papel. Nosotros lo tiramos bollo de papel directamente, de así nomás. La tiza. O la tiza. El borrador. El borrador, sí. Ahí pero era. Cuando no estaba la maestra, ya no, era el borrador. No estaba. Bueno, así que hoy es el día del avioncito de papel. Así es, así lo dice el señor Google. Bueno, seguimos ahí saludando a la gente. Busco mi papelito y que lo extravié. Acá estamos con el señor Javier Iturres desde Melo City, presente, dice él, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Javi. Están los chicos otra vez, ¿no? En la 106.1, Kevin, haciendo programa. Volvieron y con muy buena música. Beatriz Paredes, genia, dice. Bueno, gracias, Beatriz. Carmen Pintos dice que no puede compartir el programa, no sabe qué le pasa, si es el internet de ella o qué es lo que le está pasando. La semana pasada dice que tampoco lo pudo compartir. Elvio Ibáñez, buena semana para todos, nos dice. Buena semana para vos también, Elvio. Apareció, ¿no? Sí, estaba perdido. Rita dice, muchos amigos conectados en la radio, saludos para todos. Sí, hay muchos amigos de todos lados. Tenemos gente de San Martín, de Berazategui, de Claypole, de Florencio Varela, de Merlo, de San Martín, de Tigre. Tenemos gente así, salpicadita por todos lados para que puedan compartir el programa y muchos rockeros estén escuchando buena música. Alicia de Varela, de Florencia Varela, no tenía luz, dice, el lunes pasado, no pude escuchar el programa. Excelente comienzo de semana para vos también, Alicia. Vamos con más música en el día del avioncito de papel. Vamos. Atmósfera pesada. Girl, you're coming on a little strong now, and I don't know what to do. And every time you kiss me and tell me that you love me, you know I get a little closer. Well, I'm sorry if I seem a little scared now. Truth is, I've been burned a time or two, and I don't want to go back. No, I won't go back to the way it was. It seems my pride's a little stronger than my heart these days. Don't get too close, don't trust your heart. Don't let me tell you that I'll stay. This road that I travel up on stage is all those sad old songs that take me away. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Back now, it's a neon light. lights, they keep shining bright in my mind tonight. Sometimes love's replaced by heartaches and grief. So don't get too close, don't trust your heart, don't let it tell you that I'll stay. This road that I travel up on stage, sad old songs that take me away. It's all those sad old songs that take me away. It's all those sad old songs that take me away. Estás disfrutando melodías increíbles en este mes de mayo. Tenemos a la señora Norma Romano, que nos saluda a los tres. Beso enorme para vos, Normita, gracias por estar ahí del otro lado. Ale Dixi también dice hola, dice, ¿y la conductora cómo está? Acá viendo y escuchando, dice. La conductora está, hoy está mejor que nunca. Con un poquito de dolor de garganta, pero bueno, mejor que nunca. Aunque Kevin ya levanta la cejita, porque bueno, como trastabillé en la introducción casi, en el bien, saludo. Bien roja se vino hoy. Para hacer estar en composé con el atuendo de la radio. Claro. La pared de fondo está claro, roja. Claro, claro. Hay que hacer un poco así piensa todo. Como composé. Que se pierde, ¿no? Sí. No. No me pinté las uñas de rojo porque se me rompieron todas. Pero si no, hago todo composé, ¿viste? Tiene que combinar. Claro, hay que combinar. Sí. Maquillaje, las pulseritas, todo. Hay que combinar. Estamos saliendo por streaming. Es la cara del programa. Exactamente, Fede. Estamos saliendo bien. Por streaming, hay que tener presencia. Kevin me está mirando como diciendo, no me dé letra, no me hagas hablar. Está que quiere y se calla la boca, ¿viste? Se contiene, no sé qué es lo que está queriendo. Está transpirando. Bueno, seguimos saludando ahí a Eliana Sosa. Hola, Eliana, ¿cómo te va? Dice que tengan un excelente programa. Gracias, Eli, ¿cómo te va? Juan Servín dice, yo como locutor, para mí lo mejor para calentar la garganta es tía María y café al coñac. Qué rico calienta la garganta, ¿eh? Después venía con un pedo. Sí, eso es lo que pasa, que después para locutar también hay que ver cuánto tomás. Es un traguito nada más para calentar. Bueno, era claro para... Yo estoy con agüita. Calentar la garganta. Pero claro, obvio. Esta toma un traguito, ¿sabe qué? Sí, la verdad que no sirvo más para tomar. Ya no sirvo más. Si me aflojan enseguida los hombritos, ya. Y enseguida ya no sirvo más. Caramelos de miel que sí, trae. ¿No? No, de miel no. Me gustan más los mentolados. Los bueno, de miel no. No pegó uno. Ve que siempre es igual. ¿Viste? Está siempre. Como el tiempo, inestable. Ve. Es que siempre voy a llevarte la contra. El lunes que viene traigo de mentol. No, esto no me gustan. Hubiese preferido de miel. Los de miel, sí, porque los de miel por ahí para la garganta. Por eso. No, pero los mentolados son más ricos. Bueno, está bien. Y la garganta es como que se hace mentolado. Y se siente el frescor en la garganta. Seguimos saludando ahí a Sergio Gustavo Salazar. Saludos para todos. El gran Pichi dice, bueno, saludos para vos, Sergio. Bueno, seguimos escuchando más música en el día del libro. También hoy 26 de mayo es el día del libro, ¿eh? Así que bueno, ahí seguimos en Atmósfera Pesada con la mejor música, la música de Fede Longo. Well, all I've got is what I've got. I can't act like what I'm not. Got an old soul, a tender heart, and I came straight to you. Well, I do my best to tell the truth. I ask my friends if you need proof. If you don't count my reckless youth, I came straight to you. Till I thought I'd walk the twisted trail, till I saw where it led me to. Yeah, one foot in front of the other, babe, and I came straight to you. Hey. Box 102.9. Well, I had this picture in my mind, someone who I hoped I'd find. Honey, I've known you a long, long time, and I came straight. It seemed like such a long shot, somehow my aim was true, and like a moonbeam across the water, babe, I came straight to you. Like a moonbeam across the water, girl, I came straight. De Quimex, para el mundo, Vox FM 102.9. Atmósfera pesada. When I met you in the rear view mirror, you were closer than it seemed. Hola, buenas noches, Kevin, Ángeles, ¿cómo están mis amigos hermosos? La verdad que llovió, llovinó, y estos días, viste, no te he visto pasar. Así que yo ayer trabajé, hice locro, empanada, y gracias a Dios vendí todo. Y bueno, ahora voy por el 9 de julio, algo voy a hacer de vuelta, pero sí, está todo bien. Bueno, Ángeles, son los más, lo máximo. Ahora me voy a poner a escuchar y verte también, por supuesto. Mucho abrazo para todo. Los quiero mucho. Beso. Estamos teniendo una tarde soft, ¿eh? ¿Qué dijo? Una tarde soft estamos teniendo, Kevin Pintos. ¿No te parece? ¿Aprendió inglés? Sabía que me iba a saltar. Sí, sí, estamos aprendiendo un poquito de inglés. Ya lo dije ya la vez pasada. Así que empezá a ponerte al tanto porque si no te vas a quedar fuera, Kevin. La pila. Estamos teniendo una tarde suave, Kevin. Estamos teniendo una tarde suave con esos country que están pegando muy lindo. Se prestan para el día, como dije, ¿eh? El día lunes, así medio lluvioso, unos country pegan muy bien. Bueno, seguimos saludando ahí a Ale Dixie, que decía, de acá desde Varela, ¿eh? Bueno, ahí dijo de la localidad que nos está escuchando. Hay bastante gente de Florencio Varela, ¿eh? ¿Cómo se llama la conductora? Dice, me llamo María Ángel Jaramillo, ¿eh? María Ángel, para así, a secas, María Ángel, ¿eh? Bueno, nunca me presento, yo pienso que todos me conocen, pero no, no es así. Soy la mamá del señor Kevin Pintos, ¿eh? Para los que no me conocen. Estamos con Nora Yoles, también dice, un tema para los amigos de la vida, dice, que este finde fuimos a San Pedro y lo pasamos genial. Qué lindo, se fueron a San Pedro de de parranda, de viajecito. Está muy lindo, ¿eh? Muy lindo. La pasan lindo la gente ahí, ¿no? Los amigos de la vida se juntan muy seguido. Sí, sí, sí. Y la verdad que... ¿Todos los fines de semana, no para? Claro, todos los fines de semana. La verdad que hay que aguantarse todos los fines de semana, ¿no? Pablo. ¿De qué? Sí, ¿no? Claro. La verdad que es una muy linda... Este fin de no salí, discúlpame. Ah, bueno, es un fin de semana de 10. Quedaron los dos muchachos hablando al micrófono y la conductora del programa quedó hablando de otra cosa. Quedaron peleando los chicos de que este fin de semana no salió. ¿Qué pasó, Kevin? Amigo, no me envidies. Yo te invito igual para que se vengas conmigo. Pero no es de envidia. Ya está medio, me parece, esposado acá el muchacho. El fin de semana no salió. ¿De qué? Tenía permiso igual, ¿eh? No. Ah, tenía permiso. ¿Cómo tenías permiso? ¿No es que no necesitas permiso? Sí, sí, ¿viste cómo ya está cambiando? ¿Viste cómo va cambiando? Ya le agarró calor, mira, ya se sacó el buzo. Bueno, seguimos con el mensajito, porque sí, lo veo que se pone nervioso. No, porque le van a empezar a pegar por Facebook, por WhatsApp, por todos lados. Para que se acomoda se acomoda los auriculares. Y para que no quiero quedar afuera de la conversación, dijo. Bueno, seguimos. El calor que le agarro. Sí, seguimos con el mensajito de Nora Yoles, que decía que se fueron a San Pedro. Y yo decía que hay que aguantarse los amigos, ¿no? Todos los fines de semana, entre semana, cumpleaños. La verdad, muy linda amistad. Me gusta mucho. Elizabeth Maidana dice: grande atmósfera pesada. Bueno, tenemos piropos también ahí en streaming, ¿eh? Así que bueno, seguimos con más música, que para eso vinimos. Vamos al próximo tema, se lo dedicamos a Nora. Dale, se lo dedicamos a los amigos de la vida. Vamos. Your head up, moving on. Hold your head up, keep your head up, moving on. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Disagree, I travel the world in seven. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made before you're through. Someone's gonna pay for things you do. And how many hearts must break? And how many is it gonna take just to satisfy you? Just to satisfy you. Someone's gonna get hurt before you're through. Don't be surprised if that someone is you. Find when it's too late a heart that just won't break. Just to satisfy you, just to satisfy you. No love, no fool to play your game. Y así seguimos disfrutando de música. Realmente tenemos muy buena música en esta tarde. Y recordarte que lo hacemos todos los lunes de 19 a 21 horas. Teníamos el audio de Nélida que dijo que ahora se iba a poner a escuchar y a mirar, ¿no?, el programa. Un audio nos mandó la señora. Dice que estuvo haciendo locros y locro y empanadas el 25. Sí, vendió todo, dijo, qué lindo, qué lindo. He pasado por ahí hoy, Nélida. Pase. Y dice que se está preparando para el 9 de julio, ¿eh? Así que bueno, la gente de Ingeniero Alan ya sabe que Nélida está en la parada y bueno, se puede ahí ir apropicuando y se va comiendo un platito de locro que debe ser que lo hace muy rico, ¿eh? Las empanadas creo que me pueden llegar a gustar más que el locro. Comí locro en Córdoba, era un locro medio raro, era como un locro lleno de choclo y estaba muy bueno. Me gustó. Me gustó. A mí lo que no me gusta mucho, tengo el volumen alto del celular. No me gusta mucho el zapallo. Cuando tiene zapallo, mucho poroto y todo eso, ahí es como que no me gusta el locro. Pero bueno, el que comí en Córdoba estaba muy, pero muy rico. Elvio Conri. Conri dice, Fede, ¿algún temita para la vuelta a casa? Preguntale a Kevin, dice que él sabe de eso, Ángeles. Me enseñó él. Te enseñó Conri eso. Bueno, ¿tenemos algún temita para Conri? Bueno, se lo vamos a estar dedicando ahí a él, que está volviendo a casa, y a Nélida, que siempre todos los lunes nos está escuchando. Vamos. Well, I've been running down a road, trying to lose my load. I've got seven women on my mind. For the one who owned me to, the one who stole me once, she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your wrong wheel drive you crazy. Light up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Corner in Winslow, Arizona. Marcamos tu día, somos parte del aire, somos el aire que te gusta en este otoño 2025. Y te estamos haciendo compañía desde acá, desde Quilmes, por Radio Box, en la sintonía 102.9. Tenemos a Yoli Pinto, dice, qué lindos temas. Sí, sí, Yoli. Yoli es mi cuñada y se conecta muy rara vez, así que hoy está escuchando el programa, porque bueno, estudia mucho. Y bueno, no se puede conectar porque bueno, le está dando al estudio. Hoy es el día del libro, Yoli. Mirta Ibáñez dice, hermosa versión, un clásico. Ese tema, la verdad, estuvimos hablando recién con los chicos. Es un tema muy conocido. Yo la verdad que no me había percatado cuál era el tema, pero un tema muy conocido y sonaba muy bien en esa versión, ¿eh? Hoy, Día Mundial de Drácula. Hoy es el Día Mundial de Drácula, uno de los personajes de terror más icónicos de todos los tiempos. Este hombre inmortal que se convierte en vampiro ha inspirado innumerables películas y obras literarias. Hoy tenemos varios días, ¿no? Fede me mira y se sonríe. Lo que se trae esta señora, los días de Drácula. ¿Quién le importan los días de Drácula? No voy a decir nada. No estaba pensando ¿no? eso. No. Hay muchos, hay varios. ¿En Drácula? ¿Sí? ¿Muchos chupasangre? No voy a decir nada, dije yo. Pero yo no te dije nada. No, yo no. Ay, se están andando. Ahí los dos están. No, ¿qué onda? O sea, te estoy mirando a vos porque. O sea, si no la miro a ella, te miro a vos. Estás esperando que diga algo. No. Hoy están desconectados ustedes dos, me parece, chicos. Está la defensiva, ese es el tema. Está la defensiva. Sí, ¿no? Está esperando que uno lo ataque. No, pero. Yo te estoy tranquilo. No te estoy atacando. Hoy le tocó a ustedes dos estar peleando. Así no es tan claro, ¿no? Muy monótono, claro. Que siempre me agreda a mí, que siempre me agreda a mí. Bueno, debe ser el tiempo, ¿no? Estamos inestables. Sí, la humedad, hay un 93% de humedad, eso debe ser, ¿no, Kevin? Que nos tiene mal a ustedes dos hoy. Está como Fede, pesado. Qué basura. ¿Ves? Yo no le dije nada, en ningún momento. No, viste, está la defensiva, exactamente. Bueno, se esperan lluvias para hoy a la noche, a las 23 horas dice que va a llover. Mañana llueve también, 17 grados y 7 la mínima. Va a estar un poquito fresquito para mi gusto. Viernes, sábado y domingo también, frío, se viene el frío. Así que bueno, a abrigarse, gente, porque la garganta nuestra se va. La de Fede está media, ¿no? Complicada. Y la mía también está un poquito complicada. Desde la madrugada que ya empecé a sentir. Así que bueno, esperemos que la esquivemos a la gripe. Viene dolor de garganta y viene gripe atrás, seguro. Así que bueno, vamos a tener que calentar la garganta, como dijo con un tía María, ¿no? ¿Otra vez? Con un tía María, bueno. Vamos a tener que tomar, tía María, Kevin. Tendrías que haber traído la botellita para calentar la garganta. Culpa mía ahora. Claro. Estamos saludando a Diego Toledo. Buena semana para vos también. Tenemos a Andrés Silva, dice, tranqui amigo, escuchando un poco de música, dice que está. Bueno, bien ahí. ¿Quiere escuchar música? Acá este es el lugar correcto. Vamos, Fede. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Come on, baby, we got chicken in the barn. Whose barn? My barn. Come on, daddy, really got the fool by the horn. I ain't faking. Hold on, the shaking going on. Well, shake. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Cuando quieras, Fede, cuando vos quieras, estamos en el aire. Y sí, yo te diría que no te muevas, quédate aquí en la radio, dale, quédate que estamos pasando muy buena música. Podés compartir el programa también, que hay mucha gente que no sabe que todavía estamos acá y bueno, quiere escuchar buenos rock and roll y ahora se viene muchos más temas que están muy, pero muy buenos, Conry dice, Fede, temazo, ¿viste? La gente ya está empezando a saborear. Alfatear esos temas, Andrés Silva dice, no, que no llueva, no quiero que llueva más, estoy cansada del agua. Hay gente que le gusta que llueva, a mí no me gusta más que llueva. Varela, tenemos calles de tierra. A Andrés no le gusta mojarse, por eso. No le gusta mojarse. Entendí igual, me lo voy a decir, pobre, no me corresponde. No, lo digo yo, si no me corresponde. Varela, tenemos calles de tierra, como decía, y llueve y es un desastre. Hay que decirle al intendente a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ya que estamos acá. Ya que estamos acá, podríamos tirarle ahí unas palabritas, una patadita al señor intendente. Bueno, seguimos ahí con Claudio. Dice, lindo tema este, mujer. Sí, muy lindos temas los temas que está poniendo Fede. Lilian Jiménez, compartidísimo, hermoso tema. Hola Lili, ¿cómo te va? Qué lindo que estés ahí del otro lado escuchándonos. Qué lindo, está Yoli también, amigas de toda la vida, de toda la vida, de cuando éramos chiquitas. Que aguante. Sí, exactamente. Tenemos mucho aguante, nos llevamos muy bien. Nos conocemos desde criaturitas, poco más. Así que bueno, encantadísima que estés ahí del otro lado. ¿Se mandaban los líos todas juntas? No, tampoco. Lili sí se mandaba mucho. Yoli también se mandaba mucho lío, yo no. Vamos con más música, Fede. Vamos. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been messing where you shouldn't been messing. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, are gonna walk all over you. Yeah. Gonna walk all over you. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. Mamá, yo quiero. Mamá. quiero, mamá, yo quiero, mamá. Dai chupeta, dai chupeta, dai chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, é que a mamadeira vai entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pistana. Mamá, mamá, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá, mamá, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Criança de peito, eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bolsa e o marido é um bolsão. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta. Pro bebê não chorar. Atmósfera pesada. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. Me agarraste desprevenida, quería cantar, Rosa, no se la sabe y quiere cantar. Rosa, Rosa. Pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo te moriría, moriría yo por ti. Me dejaste así de atónita, no podía ni cantar, ni escribir, ni nada. ¿Cómo bueno, ahora lo saco? Cómo me gusta, Sandro, por favor, y este tema me mata. Ay, Rosa, Ay, Rosa, Rosa. Te maté, Kevin. No me dejó, no me puso al aire hasta el final, pero igual le grité. Vamos, vamos con la música. Seguimos con la música que nos inspira acá en Vox 102.9. Estamos con Claudio, dice, qué clásico por allá en Surmenage, dice, Panamericana y 202. Sí, seguramente habrán escuchado todos estos temas, lo habremos escuchado todos estos temas, ¿eh? La verdad que son, sí, como dice Kevin, hace así con la manito, hace muchísimo, sí, es cierto. No se muere esta música siguen sonando los temas de toda la vida, por eso son la música del recuerdo. Mirta dice, yo los compartí, sí, sabemos que estuviste compartiendo igual que Yoli Pinto, se están compartiendo a full, muchísimas gracias. Andrés dice, no me quemes, Osito, te decía. Ya está quemado. Ya lo quemaste, lo recontra requemaste. Claudio dice, Nancy Sinatra, dice otro legendario, cómo trae recuerdos. Es así lo que decía, música del recuerdo. Andrés dice, bueno, me voy a lavar la ropa. Nos vemos, buen programa, nos decía. ¿Se puede lavar la ropa? Mirá, no puede, a ver. Ya está quemado. Pone el lavarropa, aprieta el botoncito y se sigue escuchando Atmósfera Pesada. Es así como funciona, ¿o no? O tendrá que reflejar con la tabla. Claro. A mí lo retaron. Capaz, lo mandaron a lavar la ropa, pobre. Pero igual puede seguir escuchando música. Yo me pongo auriculares y sigo haciendo las cosas en casa. Los inalámbricos, obvio. Bueno, seguimos ahí. Yoli compartió el programa, como decía Maxi Gauna, está con Cepi, la familia, están escuchando Atmósfera Pesada desde Billingur. General San Martín, un abrazo, dice, a todo el equipo radial. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí, toda la familia. Mirta Ibáñez sigue compartiendo. Pablo Daniel, muchas gracias. KL decía, no sé qué viene a hacer KL. Kevin López, ¿eh? Ah, es la abreviación del nombre de él. Yo pensé que le estaba mandando algo a Kevin. No habíamos entendido, chicos, porque yo pregunté y ustedes tampoco habían entendido. Recién ahora caigo. Bueno, seguimos con la música del señor Kevin Pintos. I can't live Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Y esta es la sintonía que te atrapa, ¿eh? Por algo está Lili Jiménez ahí. me hizo reír. Dice, amiga, me prendiste fuego. Dice, yo no era tan terrible. Le dije a Gustavo, voy a escuchar a mi amiga. Dice, y me muero. ¿Cómo que no eras tan terrible? Te juntabas con Jolie Pintos. Te juntabas con ahí que también Jolie estuvo compartiéndole el programa a Gladys González. No se puede defender. Era una mucho. Yunta esa. Las conocía todo el barrio. Las conocía todo el barrio. Y dice, Lili te dice a vos, Kevin, defendeme. Ah, no sé, arreglate la voz. Justo a quién está pidiendo. Sí, que te va a buscar a vos, no a mí. Qué bárbaro. Mirá qué lindo tema, Feliciano. Feliciano está sonando ahí del otro lado. Qué hermoso tema. Y tenemos a Feliciano Flores que nos decía buenas tardes. Se lo vamos a estar dedicando a él, ¿eh? El tocayo está cantándole ahí. Está cantando acá en Atmósfera Pesada. Para vos, Feliciano, vamos. Let's find each other tonight. You don't wanna be like those other dreamers that dream about love and never love. You wanna be a screamer. So honey, I'm open, and honey, I'm hoping that you need some company. Mama, take a chance on me. Hey, don't hesitate now. Let's find each other tonight. Ah, hey. Let's find each other tonight. Everything will be all right. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. If you need some company, mama, take a chance on me. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. Y estás en Box, hasta las 21 horas estamos, ¿eh? Haciéndote compañía. Tenemos a Karim Pintos ahí escuchando Atmósfera Pesada y el próximo tema se lo va a estar dedicando a ese bomboncito de Ingeniero Alan. También tenemos a Luis Prado desde Monte Grande. Monte Grande también está prendido, escuchando buena música. Sofía Alejandre, temazo, dice, tal cual, temazo. Elu González, saludos desde Loreto Corrientes. Un beso enorme a todos los correntinos. Vamos, vamos con más música. Oh, los que aman la música, para los que trabajan, para los que están solos o acompañados, para los que sueñan o simplemente para vos, que estás ahí. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Sábado 31 de mayo a partir de las 23 horas vuelve otra gran edición de Roxy Rock, con todo el rock and roll en el Salón La Querencia, Avenida San Martín 4700, con buena iluminación y sonido del Gato Cuya. Locución Laura Cabral, te harán bailar los DJ Leo de Pasco, Marquitos Trinidad, Isabel la Asesina, Piqui de Moreno y en la música tropical el Gato Cuya. No te podés perder esta gran noche con amigos y rock and roll. ¿Dónde están tus artistas? Estás vos. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her El 26 de mayo es una fecha importante para la historia de la música, ya que a lo largo de los años han ocurrido diversos acontecimientos que han dejado huella en el mundo musical. So happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man. And whoops, oh Lordy, well she gave me her hand because she had kisses. Y un día como hoy, pero de 1933, fallece Jimmy Rogers, trabajador ferroviario y artista discográfico. Fue un cantautor y guitarrista estadounidense de la música country y country blues. Fue el primer músico en convertirse en una estrella de country. Su influencia en la música de raíces estadounidenses es incalculable, ya que ha influido a prácticamente todos los músicos que han desarrollado el country en el siglo XX. Kisses sweeter than the wine, sweeter than wine. Well, our children ain't numbered just about four, and they all had a sweetheart. 1948, nace Stevie Nicks en Arizona, Estados Unidos, cantante y compositora conocida principalmente por su trabajo con Fleetwood Mac y su carrera como solista, que ha producido más de 20 éxitos en los top 40 de las listas discográficas. El 26 de mayo de 1968, el músico de soul y blues Little Willie Jones muere en prisión tras ingresar en ella por un homicidio. Get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss. gives me fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. 1973 se publica el single de Deep Purple llamado Humo sobre el agua. Cuenta la historia del incendio del Casino Montreux el 4 de diciembre de 1971, durante un concierto de Frank Zappa, donde una persona del público arroja una bengala hacia el techo del escenario y se incendia el lugar. Y estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un 26 de mayo, un día como hoy. I'm El amor y la música no se ven, pero se sienten y se disfrutan como nada en la vida. Y estoy ahí con los mensajitos de las chicas de Jolly Pintos. Dice, muy lindos los temas y éramos buenas nosotras. Vos estabas recasada y nosotras íbamos a bailar. Eso es tal cual es así. Yo me perdí hasta las peleas de ellas mismas. Porque Lili y Jolly se agarraron de los pelos. Las dos se agarraron. Ahora siguen amigas, pero se agarraron de los pelos. Antes eran así, se agarraron y después estaban abrazados. Tal cual, Jolly dice que si lo único malo dice que hacíamos era agarrarnos de los pelos, dice Lili. Pero era re sano, si vos lo decís. Se tiraron un poquito en el bar. Pero la más terrible era Gladys González, dice. No, Gladys se reía nomás. Me parece que ustedes eran las que se agarraban de los pelos nomás. Se matan de risa. Dice, habla, dice, porque no la dejaban salir, dice Jolly. Y no, ya estaba re casoreada con hijo y todo, ya no me dejaban salir. Es así, tal cual. ¿Vos pensás que me va a dar vergüenza? No, no me va a dar vergüenza. Sofía Alejandra dice, ¿cuántos recuerdos? Humo sobre el agua, lo bailábamos a morir, por Dios, dice. Sí, sí, qué lindo tema, la verdad, muy lindo tema. Aunque el señor musicalizador ahí me dijo como que me mandó otro tema, él quería pasar ese tema, quería. Y lo puso. Y lo puso, pero bueno, se dio el gusto. Para eso es el musicalizador, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Vos lo que tengo que pasar? Así estuvimos en la semana. En la semana me está diciendo, ¿vos me vas a decir lo que tengo que pasar? Kevin. Gaby Salvatierra dice, hola, buenas tardes. ¿Podés poner El amor duele sin ti de Ruby Lips? Ruby Lips. Ahí está sonando El amor. Ahí está sonando. Bueno, ahí se lo dedicamos a Gaby Salvatierra para que lo disfrute desde la comodidad de su casa. Vamos. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. It's a real good sign. Tengo un corazón de rock and roll, decía por allá Eric Clapton, ¿eh? Y ya estaba ahí copadísimo con el rock and roll él. Bueno, yo quiero, la verdad, mencionar ahí esos temas pasados que puso, anteriores que puso Kevin Pintos, y me lo recuerdan así, pero calcadito al señor Saverio Saladino. Esos temas siempre los ponía él en los boliches, así que me lo traen otra vez a la mente al señor Saverio Saladino, y lo queremos tener siempre presente en este programa, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con Juan Daniel Tano, que nos dice buenas noches Juan Daniel, te enganchaste un poco tarde porque te perdiste unos americanos que estaban espectaculares. Edu Longo dice, me pueden pasar, dice, un lindo tema para Sandra, abrazo grande para todos. Bueno, tenemos un temita ahí para Sandra, ¿lo buscás? ¿El próximo? ¿Lo buscamos? Bueno, vamos con más música mientras tanto. Y esta es la dosis de rock que tu cuerpo necesita. Bueno, seguimos ahí con Lily Rock, que está bailando, pero a más no poder. Le gusta mucho la música. Sophie dice, Saverio, querido, se te extraña tanto. Es cierto, la verdad que sí. Hoy veníamos hablando con Kevin ahí en el auto de Saverio, que se lo extraña. Y pensamos si la gente lo recuerda. Bueno, Sophie ahí nos confirma de que sí, que se lo extraña. Vamos con esa música. Bailalo, dale. Is his love strong enough for my heart's protection? I don't know. I don't know. But he loves me so good till I think I should. Oh, no. If I gave him my heart, would he refuse it? Qué bueno que suena este tema. Me encanta cómo suena, y más con volumen acá en estos auriculares, lo más. Bueno, no grites. ¿Estoy gritando? Te pegaste ahí un... Bueno, el tiempo pasa y vuelve alguna vez prendido en alas de algún recuerdo. A veces hiere y otras veces hace bien. A veces trae los restos de un sueño. Seguimos ahí con este temita, este es Ruby Lips, labios de rubí, labios rubí. Bueno, lo pedía Gaby Salvatierra, hice un trabalengua. Gaby Salvatierra lo había pedido y se lo vamos a estar dedicando, no solamente a él, sino a Sandrita también, a Sandra Pucci, vamos. Y esta era otra canción que no podía faltar acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Tenemos ahí el mensajito de Juan Daniel, dice: se me hizo tarde, pero con este pequeño tiempo final los escucho y a la noche me voy a dormir tranquilo de escucharlos. Qué bien, ¿eh? La verdad que sonó, pero muy bien, Juan. Muy bien, porque sabemos que te vas tranquilo a la cama habiendo escuchado muy buenos temas, porque este programa hace que vos recuerdes con la música, ¿eh? Bueno, vamos con ahí con esos negritos que están sonando muy bien. I got a white dog, baby. Watching over you. He's a good white dog, child. He's a bad one too. I got a white dog, baby. Everything you do, I got a white dog, baby. Sigue la música en esta emisión. Ya casi no nos queda nada de programa, ¿eh? Bueno, estamos ahí con Sergio, que dice un temazo, tal cual el tema anterior debe haber sido, ¿eh? Y la Morito está como quiere, porque estos temas son justo para ella, ¿no? A ella que le gustan estos temitas. ¡Epa! Te asustaste. Se asustó. La cara. Los ojos. Qué bárbaro. Es que pensé, pensé que iba a decir lo que iba a decir. Pero ahí viste como es oso. No este oso. Oso, yo, la esquivé. Yo esta vez no fui, La esquivé. Pero bueno, uno habla así. El mal pensado es la otra persona. Fede. No. Esta vez fue Fede el mal pensado. ¿Qué va a decir la gente si no? Bueno, escuchamos un ratito más este temita. Dale, que ya nos queda nada de programa. Y como cada lunes te dejo la frasecita final, proyectate en lo que quieras para ti y en el futuro y lo lograrás. O al menos habrás hecho todo lo posible por intentarlo. Nunca debes olvidarte de perseguir y cumplir tus sueños. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y que tenemos y que te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente, por supuesto, acá en la sintonía de Radio Box 102.9. Buena semana para todos. Nos damos una vuelta el lunes por la tarde, obviamente, a las 19 horas. Gracias por elegirnos. Esto fue Atmósfera Pesada. Here, thank you, that's real fun. The feeling I ain't welcome here. Ride to the death of coming. Had to tell me what was on my mind. Said, boy, don't you know the new rhythms? You were stomping your feet to last year's beat. Desde Quilmes. Para el mundo, Vox FM 102.9. Y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.